Y estamos en el repaso de la lección de Escuela Sabática número 6, la evangelización y la testificación personales. Me llama la atención el relato bíblico de Hechos 4, 13 y 14, donde las personas se maravillan y se dan cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. ¿A qué se debe? ¿A qué se debió el hecho de que estas personas identificaron a estos discípulos? ¿Podrían identificarnos hoy en día a cada uno de nosotros de que hemos estado con Jesús? La lección de esta semana abordó todo este amplio panorama y nos invita a que nosotros estemos con Jesús a cada momento, para que las personas reconozcan de que Cristo es una realidad en cada persona. Que Dios les bendiga. Este es su repaso de lección. De estudiar y repasar la lección. Y nos acompañan en esta mesa nuestros amigos y amigas. ¿Por qué no nos presentamos? Claro que sí. Mi nombre es Berenice Salazar, vengo de la Ciudad de México, estoy estudiando psicología educativa y pues es un gusto, es un placer compartir con ustedes esta lección que para mí es pues algo muy, muy importante y fundamental en la vida de un cristiano. Y por aquí, ya te habíamos tenido en esta mesa. Sí, es una alegría estar aquí con ustedes, chicos. Mi nombre es Jessica Bartola, soy de Honduras y estudio educación preescolar. Y creo que, al igual que Berenice, para mí es una alegría compartir este mensaje sobre la testificación personal. Y de este lado, el caballero. Gracias, gracias Jesús. Mi nombre es William Leonel Pérez Bravo, estudiante de teología. Y estamos aquí, ¿verdad?, también para compartir y opinar acerca de este de lo importante de la lección. Muy buena la lección. Sí, a mí me gustó muchísimo. Hay aspectos que me hicieron recordar mi objetivo en esta tierra y me identifiqué con algunos personajes. Evangelización y testificación personales. Vamos a empezar esta lectura, bueno, este estudio con una oración. Ok, claro que sí. Vamos a orar. Padre bendito, que moras y reinas en las alturas de los cielos, en estos momentos vamos a iniciar el repaso de esta maravillosa lección. Pedimos de tu Santo Espíritu que tú lo derrames sobre cada uno de nosotros y los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Por favor, sé tú nuestro director en este alimento espiritual. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Quisiera pedirle a alguien que me leyera Hechos 4, 13 y 14. Muy bien, le doy lectura. Dice Hechos capítulo 4, versículo 13, dice: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Y al ver con ellos al hombre sanado, no podían replicar nada en contra. Amén. Miren, saben, esto es muy, muy, muy significativo, porque les reconocían que habían estado con Jesús. Con Jesús. Mira, perdón que te interrumpa. Me encantaría que aquí dijera de que encontraron a Jessica y a Berenice y que se maravillaron porque reconocían que habían estado con Jesús. Y a mí me llama mucho la atención que aquí dice que eran hombres sin letras y de vulgo. Yo pienso que, pues al igual que algunos discípulos, no necesitamos de tal vez maestrías, doctorados, para que nosotros podamos mostrar realmente el amor de Cristo. Me gusta mucho cómo lo menciona este texto. Y que pues los reconocían. ¿Por qué los reconocían? Pues que habían ellos. Exacto. Pienso que por su manera de hablar, tal vez mostraban paciencia, tranquilidad. No sé, los frutos del Espíritu Santo. Y miren que el Juan que mencionan acá era ese mismo Juan conocido como Hijo del Trueno, ¿no? Así es. ¿Cómo ahora aquel Juan enojado? Bien, yo me imagino a Juan todo molesto y ahora el discípulo del amor. Lo confunden y lo ven y dicen, él estuvo con Jesús. ¡Qué maravilloso! Testificación personal. ¿Cómo te lo imaginas a estos discípulos? Pues yo me imagino antes hombres pescadores, quizás burladores, groseros, ahora hombres quizás, ¿verdad? Decir una palabra amorosa a un niño. ¿Me das la red, por favor? Los pescados, sí. Creo que, o saludar, ¿no? Sí. Saludar o respetar a las mujeres, a las damas, a las señoritas. Y obviamente eso hacía que las personas se maravillaran. Bueno, estos hombres anduvieron con Jesús. ¿Y cómo debería ser, pues, una persona que ha estado con Jesús, poniéndolo en el contexto, cómo puede ser un joven hoy en día? Yo creo que una persona que anda con Cristo diariamente es una persona alegre, una persona viva, ¿sí? Que tú vas por la calle y le sonríes a todo el mundo, aunque no lo conozcas. A lo mejor pueden decir, y está loca, ¿por qué me sonrió, no? Pero tú tienes ese espíritu de felicidad. Veo un común denominador por acá. Son colportores, ¿verdad? Gracias. Y normalmente, pues una de las cosas que se hace diariamente es sonreír, estar contento. Así es. Es contagioso. Las personas se ven a ti sonriente, te ven a ti alegre y automáticamente es algo como que tú dices, wow, qué espíritu que tiene esta persona, o sea, qué optimismo con el que camina, con el que habla. Y es bonito saber de que las personas te ven así, porque un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste. Claro, nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje analógico debe de tener congruencia, porque nosotros no podemos decir, es que estoy alegre, cuando realmente estamos tristes, ¿verdad? ¡Ánimo! O cuando canta, ¿no? Un corito, ¿no? ¡Sonreí! No, por eso dice el canto, brilla en el sitio donde estés. Pero se deja ver a lo lejos, ¿cómo reconocerías a uno que ha estado con Jesús si no habla? Y si no puedes ver su sonrisa. A ver. Oh, wow. Pues tal vez el semblante, ¿no? Sí. No, su vestimenta podría decir algo. También. Mira, Jesús, yo creo que cada uno de nosotros reconocemos que tenemos diferentes personalidades, diferente carácter. Muchos somos sonrientes, otros no. Sin embargo, lo podemos ver en el trato. Tampoco podemos jugar a las personas a simple vista, ¿no? Pero podemos verlo en el trato y también en su actitud hacia otras personas. Entonces podríamos decir que uno ve a las personas que han estado con Jesús a través de cómo habla, cómo viste posiblemente, cómo actúa el trato con las personas. Y mira que quiero hacer énfasis en algo. El año pasado me tocó visitar una cárcel. Y el primer día que llegué, miramos a un hombre que yo entré y créeme que yo nunca quise ir a una cárcel a predicar. Yo decía, señor, ahí sí no quiero ir. Pero esas me llevaron obligada y pues fui. Me encantó tanto. Llegué, vi a ese señor y me dio miedo. Yo dije, ay no, o sea, me parecía que me iba a hacer daño ahí dentro. Pero ese hombre ese día se bautizó. Amén. Ese día se bautizó. El siguiente sábado, cuando nosotros fuimos, créanme que ese hombre estaba tatuado, vestido igual, pero en su rostro había algo, se sentía esa paz, no me habló, no me dijo nada, solo estaba en la puerta. Y cuando yo entré y lo vi, sentí un espíritu así de confianza, de tranquilidad, vi en él paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que recibe todo aquel hijo de Dios que pasa tiempo con Jesús. Bueno, hay que estar alegres, ¿verdad? Claro que todo. También la Biblia y la lección habló acerca de las redes sociales. ¿Quién tiene Facebook? A ver, déjame pensar. ¿Quién no tiene? A ver, ¿cuántos amigos tiene? Yo tengo alrededor de 250 personas. Bueno, vamos a pedirle a los amigos que lo agreguen. Sí, tengo poquitas, tengo poquitas. ¿Tú cuántos tienes? Híjole, tengo alrededor de 800, 900. ¿Y tú? Creo que 400 o 500. A ver, les voy a preguntar, de ese porcentaje que ustedes tienen, ¿cuántos podrían ser amigos cercanos que conocen del mensaje? Yo siento que como un 80% de mis contactos, amigos. Mis amigos. 80, ¿y tuyos? 80-90%. 80-90%. Sí, igual, pues casi todos mis amigos son de la universidad. Estás el 90%. 95, ¿no? No, pero yo les digo esto porque hay que tener cuidado. Recordemos de que la Biblia y Cristo Jesús nos dijo que hay que ser sal. Y luz, ¿no? La sal de la tierra. La sal da sabor. Y hay que ser la luz del mundo. Porque vamos a ir, tú tenías un texto. Sí. Quisiera compartir algo mientras lo buscas. Me gustó mucho el ejemplo que pusiste del Face, porque creo que a veces agregamos a personas que a lo mejor no conocemos, pero por ser amigo de nuestros amigos, pues entonces la aceptamos, ¿no? Uh-huh. Entonces me gustó eso porque, pues así deberíamos de ser nosotros también. Por ejemplo, si a lo mejor no conozco a esa persona, pero esa persona es amigo de mi amigo, pues entonces voy yo, ¿por qué no ir y hablarle del amor de Cristo? Y entonces hacer así una cadena, así como todos los amigos del Facebook, pues entonces también nosotros hacer una cadena grande para alcanzar almas. Entonces, ¿te refieres a que utilizar nuestros mismos contactos para influenciar a los demás? Claro. Hacer un cambio de actitud. Así es. Hay un amigo que tengo en el Face que me gusta porque siempre me pone una frase, un versículo, algún pensamiento bíblico. Muy bien. Sí, no, muy pero bien. No solo lo hace conmigo, lo hace con varios, tal vez con todos sus amigos. Y digo, qué interesante, ¿no? Se toma el tiempo para escribirle a cada uno. Claro. Y entonces, por medio de esos mensajes, él está trabajando para Cristo. Amén. Mira, fíjate que es bien lo que tú estás diciendo. Está muy acorde a lo que estábamos comentando fuera de cámaras. Sí. Un texto. Pues tengo acá, vamos a hacer referencia a una mujer en la Biblia, lo que es la mujer samaritana. Tú sabes, cuando ella se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob, ¿a quién era ella? No era una persona la más popular del pueblo, la más querida. No era así. Pero vemos de que ella, cuando tiene un encuentro con Cristo, en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, y el versículo 29 dice, venid a ver a un hombre que me dijo todo cuanto hice. ¿No será este el Cristo? Cuando un corazón es transformado y tiene un encuentro personal con Cristo, va, trae a otros a Jesús. Llama, y los demás le creen, porque dice luego, en el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y fueron a donde estaba él. Le creyeron. Yo imagino el gozo con la que esta mujer fue corriendo a contarles a otros, y le creyeron a ella. Y no solo le creyeron, fueron también con ella. Ella lo llevó a Jesús. Testimonio personal, ella no había recibido nunca un estudio bíblico, ella nunca había recibido una semana de profecía, pero ¿qué? Estuvo con Jesús. Fue portavoz, ¿no? Fue una portavoz. Muy bien. Muy buen ejemplo. Yo siento que todos, hablando del tema de evangelismo, debemos de comprometernos. Y también, pues, debe ser personal. Siento que, por ejemplo, hablando de las redes sociales, si tenemos más de 100 amigos en adelante, entonces, ¿cuál es mi conversación con ellos? ¿Solamente es del food? ¿Solamente es dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a pasar el tiempo? ¿O realmente lo estamos ocupando esta parte de la tecnología para distraernos? Entonces, y mira que es curioso, porque aunque tú tengas 200 amigos, pero de esos 200 amigos tienen otros, cada uno de ellos tiene aproximadamente 100, 300, 500. Así que te imaginas, de esos 200, te trasladas a los demás, puedes hacer mucho por la obra de Dios. Y realmente, La Biblia nos enseña la pauta de que cuando tú tienes el gozo, las personas vienen hacia ti y se admiran y ven que realmente estamos con Jesús. Es como un imán, ¿no? Así que atrae. Es. Antes de hacer una pausa, vamos a recordarles a nuestros amigos que no se olviden de visitar nuestra página. Es escuelasabaticauniversitaria.org. Ahí ustedes van a encontrar todo lo que ustedes quieran saber acerca de la lección, algunos podcasts, información, incluso amigos, para conocer y poder transmitirle más de este mensaje. Enseguida volvemos. La Universidad de Montemorelos ha diseñado todo un plan para que experimentes el éxito como nunca lo habías pensado. Por eso es que la universidad tiene un plantel de docentes donde casi el 90% de ellos tiene estudios de posgrado. Además, la Universidad de Montemorelos cuenta con acreditaciones y certificaciones que demuestran su calidad. Bien, continuando con el tema, la Biblia hace muchas referencias de personas que estaban preparadas, pero no se sentían preparadas claro, para el servicio. La lección menciona el ejemplo de Moisés. Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Moisés fue llamado para dirigir el pueblo de Israel, mas sin en cambio él no se sentía capacitado. Pero Dios confió en su capacidad. Él pensaba que por ser tartamudo, pues no podía con, digamos, con ese paquete, ¿no? Entonces, muchas veces yo pienso que somos como Moisés. A veces nos invitan, nos hacen una invitación a participar en la iglesia, tal vez a dirigir algunos coritos, y uno dice, es que no canto bien, o es que no soy el mejor predicador, yo no puedo, mejor que lo hagan otros que sí pueden. Y pues, sin embargo, Moisés, a pesar de todo eso, pues hizo lo que Dios le había pedido y triunfó, tuvo éxito. Y sabes que siento, Berenice, que muchas veces confiamos en nosotros mismos. Y el consejo bíblico es, fíjate del Señor de todo tu corazón, reconócelo en tus caminos. O sea, la sabiduría viene de Dios. Si tú quieres hacer algo por Dios, tienes que pedirlo nada más. Y Él te va a dirigir y te va a ayudar. Porque humanamente no podemos hacer nada. Entonces podríamos decir que descartamos la aptitud y lo más importante es la actitud. Pues pienso que van de la mano. Las dos. Uh-huh. Porque está la habilidad, pero muchas veces cuando no la sientes, Dios la pone en ti. Recuerden, los dones vienen del Espíritu Santo, eso estudiamos en las lecciones anteriores, que claro, el don lo pone el Espíritu Santo, ¿no? Sí, y como dice también la Biblia, que si uno pone los dones en las manos de Dios, Él los va a hacer crecer. Es como una semilla. Entonces, no sé si te ha pasado alguna vez que has sentido que no puedes realizar algo, pero alguien te dijo, tienes que hacerlo. Ahora sí que, recordando tu primera vez cuando predicaste, me imagino que detrás del púlpito te... Claro, pasaba un airecito, ¿no? Te temblaban los pies, ¿no? Pero hubo un momento, ¿no? Y ese momento marcó el inicio de toda una carrera. Pues así como en la Biblia, ¿no? Vemos grandes hombres que se desafiaron y a pesar de sus no cualidades, podemos decirlo, echaron suerte con Dios. Amén. Y entonces vieron que las cosas se pudieron realizar y hubo resultados. Y el plan de Dios, a través de ello, vemos palpablemente en la Biblia, se cumplió. Entonces, hoy en día nuestra tarea, amigos, yo siento que es nuestra evangelización, es la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, ancianos, ¿verdad? Especialmente también los niños, ¿verdad? Si nosotros los encauzamos en ello. ¿Y qué piensas con aquello de que se refiere en Juan 4, 37 y 38, donde dice que uno es el que siembra y otro es el que cosecha? Fíjate, me gustaría compartir, adelante. Me gustaría compartir mi experiencia de cómo conocí a Jesús. Cuando yo era niña, tenía mis 12 años, recuerdo que alguien llegó, tocó a la puerta de mi casa y me dejó una fe de Jesús. Me dio la primera lección y se desapareció, nunca más lo vi. Era un colportor. no era un colportor. Pero mira, es curioso porque llegó y me encantó, yo leía la fe de Jesús, pero luego llegaron dos chicas a invitarme a una campaña. Y en esa campaña entregué mi vida mayores a Cristo. En esa campaña conocí a Jesús. Y uno sembró la semillita y otro vino a recibir la cosecha. Y por eso dice el consejo bíblico en Eclesiastés 11:1, ¿no? Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días verás sus resultados. Tú haces tu trabajo, el Espíritu Santo hace su parte. Exacto. Pero también me gustó tu comentario, pero también yo escuché otra aplicación, leímos en la lección de un concepto un poco más que tienes que irte al pasado, hacer una exégesis en este estudio. Tú... Ajá. Comentabas acerca de que el hecho de que el que uno sembró significa la semilla que Jesucristo, el trabajo que hizo Jesucristo tiempo atrás, los apóstoles y todo eso. Mira, voy a dar lectura a Juan capítulo 4, versos 37 y 38, para ver claramente lo que podemos hablar de este asunto. Dice el versículo 37, porque en esto es verdad el dicho, uno siembra y otro siega. Verso 38 dice, yo os envié a segar a los que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Algo que hay que recalcar, y vemos en estos versículos del 31 al 38, donde hemos leído, vemos que Jesús en todo sentido era cumplir la voluntad de su Padre. Uh-huh. Esto lo dice en el verso 34. Él dijo claramente: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. O sea, como misión y como punto principal, Jesús se incrustó en su pensamiento hacer ¿qué cosa? La voluntad y la obra ¿de quién? De lo que había sido enviado. Por otra parte, antes de hacer este panorama hacia los que lo rodeaban, él exclamó, a mí me gustó, ¿no?, la expresión de Jesús de cómo le llama la obra. Él lo maneja como una comida, algo exquisito. Y él dijo, disfrutas. Ajá, algo que disfrutas. Y él lo mencionó como un manjar. Eso lo dice en el versículo 32. Él dice: tengo para comer un manjar que vosotros no conocéis. ¡Qué delicia! Claro. ¿Qué tal cuando tú te dan un manjar, un postre? ¿Sabes que es delicioso? Ya tengo hambre. Un cóctel de frutas. Me imaginé aquí un postre. Así es. Y entonces, ahorita aplicando esto, vemos que esto de hacer la obra de Dios, de evangelizar, testimonio personal, debemos de disfrutarlo. Debe ser exquisito para nosotros. Y utilizo la palabra exquisito porque pues es algo que debemos desear. De y disfrutar anhelar. También. Ahora bien, decíamos un momento atrás, ¿verdad?, el hecho de que uno siembra y otro ciega. Realmente, dice el verso, leo nuevamente, porque en esto es verdad el dicho, uno siembra y otro ciega. Del 38 dice: yo os envío a cegar a los que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Bien, aquí lo hizo nuestra comparación, nuestra amiga, Jessica. Alguien tocó su puerta y obviamente no cumplió su tarea, pero llegó otra persona y entonces la terminó. Ahí vemos, ¿no?, claramente cómo bueno, es que... Dijiste que no cumplió su tarea. Yo creo que sí, porque bien menciona la lección que unos siembran y otros son segadores. Entonces yo pienso que dejó la semilla, exacto. Después vino otro y cegó. Entonces eso es lo que menciona la lección también. Ya está el bote. Que podemos ser las dos cosas, sembradores y segadores. Y Jesús, pues creo que él puso la semilla, él sembró. Así es. Y fíjense, el énfasis de la lección... Si nosotros lo vamos y la desmenuzamos, dice que no debemos trabajar por separado. ¿Me explico? Es decir, tú siembras, yo cosecho. No. Claro que ahí estamos trabajando todos con una misión, para que no empecemos a dividirnos. Bueno, ¿cómo podemos trabajar nosotros por la salvación de los demás y saber que nos está fortaleciendo? Creo que cuando tú vas y le hablas a otro el amor de Dios, el más beneficiado eres tú. Y es curioso porque leía de una escritora de nombre de Ellen White que mencionaba a ella que cuando tú le hablas a otro de Cristo Jesús, es interesante que inmediatamente fluyen las palabras. Y la Biblia lo dice, que el Espíritu Santo nos dará las palabras adecuadas. Fluyen las palabras y comienzas a hablar de Jesús y no puedes callarte, te emocionas. Porque es algo maravilloso contar de aquel que te salvó la vida. Claro, y yo creo que eso también fortalece tu fe, te ayuda en tu vida espiritual. Amén. Y en tu comunión con Dios. Y yo quiero mencionar un ejemplo. Mi mamá da unos estudios bíblicos. Entonces, cada vez que mi mamá platica cómo le fue en cada estudio, lo dice con una emoción, con un entusiasmo que realmente me contagia. Y digo, yo también quiero trabajar para Cristo. Entonces, pues ahorita mi mamá empezó con un grupo pequeño y se ha ido incrementando más gente y más gente. Uh-huh. Y entonces mi mamá está feliz y yo lo veo en su vida espiritual. Yo sé que ella también está creciendo. Y también se refleja en la actitud, en el gozo que pueda transmitir a los demás. Claro. Me imagino que ese día que tu mamá vino a dar bíblicos, hasta te cocina lo que más se te antoja. Sí, puedo aprovechar. Creo que por eso se motivó por la comida, ¿eh? Sí. Andan de buenas, sí. Yo creo que al hacer la obra de Dios, como Jesús lo planteó hablando de Juan, al libro de Juan, capítulo, lo que habíamos leído, recalco nuevamente, capítulo 4:34, es al hacer la voluntad de Dios, ¿no? Uh-huh. Recalco esto, ¿por qué? Porque nosotros, al hacer toda esta obra de evangelización, testimonio personal, a donde quiera que vayamos, vean o no nos vean, estamos estableciendo también nuestra fe. Por ejemplo, mencionaba aquí nuestra amiga lo de su mami, ¿no? Entonces, yo creo que ella lo que está haciendo, está estableciendo su fe, o sea, siento que crece nuestra relación con Dios en el aspecto, porque cuando tú vas a orar, imagínate, tú dices, Señor, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, amén. Pero cuando tú tienes que orar por un amigo, por otra persona, es bonito de que tú llegues y aparte de contarle tu problema a Dios, le vas a decir, Padre, hoy conocí a Ana. Ana no te conoce y yo quiero ser una testigo fiel, quiero presentarle a Cristo. Dame sabiduría para hablar con ella. Y te das cuenta que pasas más tiempo con Dios en oración y en el estudio de la Biblia, porque como quieres contarle la carta de amor de Jesús a esta persona, vas a devorarla tú primero. Entonces, ahí va creciendo tu fe. En tu vida personal va creciendo tu fe. Aquella historia de aquellos alpinistas que se extraviaron, ¿la recuerdan? Y que aquel que se encargó de salvar a otros, ese mismo fue el que sobrevivió. Y aquellos que se dedicaron a salvarse a sí mismos, fueron los que pues, terminaron su vida, perecieron. Es el claro ejemplo. Cuando nosotros ayudamos a otros, nosotros mismos nos ejercitamos. Hacemos el ejercicio espiritual. Y realmente hay muchas maneras de trabajar por otros en la salvación. Jesús, yo siento que, y amigos, yo siento que cuando nuestra fe empieza a decaer, es decir, cuando como hijos de Dios empezamos a quitar la mirada en Jesús, es cuando dejamos de hacer la obra. Es cuando nosotros dejamos a un lado las cosas de Dios y nos centramos quizás egoístamente en nosotros mismos. ¿Sí? Y entonces empezamos a ver que tal persona es así, empezamos a ver que hay errores acá. Y comenzamos a juzgar. A juzgar y a criticar quizás, ¿no? Así. Entonces, perdón. Adelante. Es que esto me emociona y quiero, mucho para comentar. Muchísimo y el tiempo casi se nos va. Ya sé. Sí. Quiero mencionar tres aspectos que dice el Servicio Cristiano, el libro Servicio Cristiano. Dice, aquellos que trabajan para Cristo en favor de otros afirman, fortalecen y establecen en la fe. Se establecen en la fe. Jesús, yo agrego un poquito esto. Lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 14, dice, al ver con ellos al hombre sanado, no podían replicar nada en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que pues al ver el testimonio vivo de otras personas que son allegadas por nuestro testimonio personal o por la evangelización que nosotros hacemos, entonces refleja a otros que sí se puede hacer la obra de Dios. Y bueno, pues concluyendo, vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento como vuestra capacidad de conquistar corazones. A conquistar corazones esta semana. Que Dios claro los bendiga. Sí. Gracias. Un excelente placer. Día, tarde, noche. Dios bendiga. Okay. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego.